Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a este su programa de noticias con el bote en vivo. Estamos aquí ya con nuestro compañero que de esta noche, participante, el buen Pejeboy, que está aquí con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches, Bote. Un saludo para toda la gente que está viendo ahorita en vivo y también la que te llega a ver en repeticiones. Un saludo. Perfecto, mi buen Pejeboy. Parece que ahorita ya está agarrando mejorcito el internet. Esperemos que por lo menos pueda ayudarnos para llevar a cabo la realización de este programa. A quienes nos están viendo en la repetición y también escuchando por el audio MP3, les mandamos pues un abrazo y la más cordial bienvenida a este programa. Bueno, quiero empezar por ayer estuvimos platicando con Jonathan sobre el tema, tocamos el punto de lo ocurrido en el Zócalo, de esta violación de derechos a los niños. Algo que llamó mucho la atención de lo que dijo Jonathan, pues es precisamente cómo es que simplemente los mismos padres pues no hacen nada y permitieron que sus hijos fueran tocados por la policía. En primer lugar, esto se puede entender por la ignorancia de entrada, no tanto en ámbitos políticos ni en nada, sino en el ámbito de desconocer las consecuencias que pudiera traer ese acontecimiento en los niños, ¿sí? Y esto, ¿por qué lo comento? Porque fíjense lo que aquí, esta nota que nos publicó La Jornada y que les voy a leer ahorita, fíjense bien. Se violaron los derechos humanos de los niños en el operativo de revisión al Zócalo, dice organización no gubernamental, ¿sí? Se llama Redim. A los más pequeños se les dejó el mensaje de que son un riesgo potencial. Ese es el daño, parte del daño, ¿eh? Los menores no pueden ser tocados ni por policías según acuerdos internacionales. El desproporcionado operativo de seguridad aplicado por los elementos del Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal en las inmediaciones del Zócalo Capitalino el pasado 15 de septiembre, durante los festejos por el 204 aniversario del inicio del movimiento de independencia, que incluyó la revisión de niños de 2 años de edad y hasta bebés, fue una franca violación a los derechos humanos de los menores, los cuales están estipulados en la Convención sobre los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas, que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Uy, pero si el Estado mexicano está obligado a cumplir, en cuanto a salvaguardar, respetar y hacer respetar la Constitución. Y lo que se ha hecho, básicamente, desde tantito para atrás de Salinas de Gortari y más allá, lo que se ha hecho es agarrar y cambiar la Constitución al capricho de los cuates. Y están obligados a eso, principalmente, cualquier gobierno de cualquier país, a salvaguardar la Constitución. Y simple y sencillamente nada de eso se hace. Aquí se dice, a la hora de protestar, juran que se va a respetar y hacer respetar la Constitución, y lo que se hace es cambiarla al capricho de los cuates, sopretexto, ¿verdad? Sopretexto de que según ellos eso es para el bienestar de la gente, y de la misma forma se convence de ello. Se lo creen millones de tarugos, que son muchos, y ahí terminan simplemente cambiando la Constitución a modo de los cuates. Eso ha sido el modus, como dijeron por ahí, el modus operandi. Sí, el modus operandi desde Salinas de Gortari y un poco más allá hasta la fecha. Sí, sí, en general ha sido el modus operandi del sistema político y de gobierno PRI-PAN, son lo mismo. Pero o sea, ¿esto por qué vale la pena señalarlo? Porque los padres de familia, a mí nada me puede, aquí, de aquí pueden tenerse muchas ideas, ¿sí? Porque otra puede ser precisamente tantearle el agua a los camotes para saber de veras qué tanto está o no despertando el pueblo mexicano. Esa posibilidad es la que creo que no se ha contemplado y se ha analizado de modo serio, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque obviamente que los propios padres, al permitir que sus hijos sean tocados de esa manera, simple y sencillamente están demostrando para lo que ha servido todo ese atole con el dedo y todo ese show, de que lo que se hace es por la seguridad, de que la prioridad es la seguridad, ¿sí? Por ende, los padres, al demostrar que simple y sencillamente están dispuestos a lo que sea, ¿eh?, por la seguridad que le dicen, que por su seguridad es por la que se hacen las cosas. Están dispuestos hasta que sean tocados sus hijos. De antemano demuestran claramente cómo ha podido más el show televisivo, ¿sí? Ha podido más ese show televisivo. Han podido más esos merolicos televisivos que celebran todas esas acciones por la seguridad y por combatir al crimen organizado, etcétera, ¿sí? Está por encima. Desconocen totalmente cómo se está pisoteando los derechos de sus hijos, ¿sí? Así de simple. Y eso, pues obviamente, como yo lo he dicho bastantes veces y lo sostengo en esta ocasión, a final de cuentas, lo único que hace la clase política PRI-PAN, lo único, es simple y sencillamente aprovechar las debilidades que el propio pueblo mexicano le demuestra. Eso es lo único que hace, ¿sí? Le siguen demostrando que puede más el show televisivo, porque simple y sencillamente la población en general no tiene conciencia ni siquiera de cuando son pisoteados y son violados los derechos de sus hijos. Puede más el show televisivo, ¿sí?, mantener prácticamente en la inmovilización, prácticamente en la resignación implícita a los ciudadanos, que simple y sencillamente no hacen nada, que simple y sencillamente permiten que sean violados los derechos de sus hijos en su jeta. Perdonen que lo diga así, ¿eh?, pero es la realidad. Les violaron a sus hijos en su jeta. Pero por la ignorancia, y porque es más importante ir a celebrarle una victoria a la selección mexicana antes que ponerse a leer un poquito para conocer los derechos elementales, las garantías individuales que la propia Constitución, a pesar de todo lo que la han cambiado a beneficio de los cuates, nos sigue todavía siguen prevaleciendo ahí. No, es mejor ver la novela. Para otras cosas no tienen tiempo, ¿eh?, pero para la novela o para el partidito de fútbol con los cuates, para echar la botana con los cuates mientras ven a su equipo favorito, para eso sí sobra tiempo. ¿Sí? Ese es el problema toral. No son para agarrar y decir, ¿sabes qué? Mira, después de hacer lo que es importante hacer, bueno, pues me doy un gusto y me entretengo en eso, va. Pero a mí me parece gravísimo que haya millones de mexicanos que desconozcan los derechos elementales que tenemos todos, y que eso dé lugar a que se han violado los derechos de sus hijos, y simple y sencillamente no digan nada, al contrario, hasta se sientan bien por contribuir para los operativos de seguridad. Eso es lo más triste de todo esto. Y bueno, pues todo esto llegó precisamente a calar, inclusive pues hasta los diputados. Fíjense, repudian diputados de oposición revisiones a niños en el Zócalo, ¿sí? Diputados del PRD, del PAN y Movimiento Ciudadano repudiaron las revisiones que realizaron los policías federales a niños para la ceremonia del grito de independencia en el Zócalo capitalino, y exigieron una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es lo que yo ayer decía con Jonathan. O sea, debió de haber investigado desde un principio la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que nadie le exigiera. Si de veras a esa comisión le importan los derechos humanos, ¿eh? Pero es claro que no. Ahora sí que se tuvo que esperar, ¿no? Hubo que esperarse hasta que se llegue a grado tal de que sean los diputados los que le exijan a esa comisión investigar lo que en realidad es una afectación de derechos humanos de los niños. ¿Sí? ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, otra cosa que también, en lo que estábamos para señalar los daños, ¿no? Fíjense bien en esto. El desproporcionado operativo de seguridad aplicado por los elementos de Estado Mayor y la Policía Federal en inmediaciones del Zócalo el 15 de septiembre durante los festejos del 204 aniversario del inicio del movimiento de independencia, que incluyó la revisión de niños de 2 años de edad y hasta bebés, fue una franca violación de los derechos humanos de los menores. Señaló lo anterior Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM, quien agregó que de ese modo las autoridades federales violaron los derechos a la intimidad, privacidad, integridad y dignidad de los infantes. El activista aseveró que los acuerdos internacionales de garantías para la infancia asientan claramente, claramente, que los menores de edad no pueden ser objeto de tocamientos ni siquiera por parte de policías. Esta revisión dejó a las niñas y los niños, sobre todo a los más pequeños, el terrible mensaje de que son potencial riesgo para cualquier evento. Se trata de un claro abuso de autoridad y las familias, al desconocer sus derechos, quedaron en indefensión, pues pudieron negarse a que se inspeccionara a los menores. ¿Se fijaron? Al desconocer sus derechos. Pero ¿qué tal saben los nombres de los jugadores de la selección mexicana? Eso sí se lo saben. ¿Sí? Desconocen los derechos, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué tal saben los nombres de los artistas y de los actores que hacen tal o cual telenovela? ¿Cómo eso sí lo conocen? ¿Eh? Los mismos niños. Es más fácil que les digan, que reconozcan a cualquier jugador sucho de fútbol, estrellita, de los medios televisivos, que a los héroes, que a los héroes de la independencia y de la revolución. De aquí vuelvo a señalar, queremos cambio, debemos cambiar. El problema es que, pues, yo creo que aquí los que queremos cambiar, pues somos poquitos los que aquí estamos. De ahí en fuera, yo creo que los demás, simple y sencillamente, no importa lo que suceda y que las cosas sigan igual. Solamente cuando se trata de hacerle al borrego, entonces sí decir, sí, queremos cambio, como dicen todos, ¿no? Pero en realidad nadie quiere cambiar. Imagínense, querer cambio y no querer cambiar. ¿Qué les parece? Si eso no es incongruencia, yo no sé cómo se le pueda decir. Fíjense bien. Este hecho, agregó la activista, evidencia lo que diversas organizaciones civiles, tanto nacionales como internacionales, hemos venido señalando desde hace tiempo, que México necesita un sistema de garantías de derechos para este sector, que lleva a todas las dependencias del Estado, incluidas las de seguridad, a tener claro que existen derechos humanos, particularmente para la infancia, los cuales se deben respetar. Para Pérez, la actuación del gobierno mexicano en el caso de la infancia es simplemente asistencialista, pero la atención se deja al DIF, cuando las instancias de seguridad y el resto de las autoridades deberían respetar y garantizar los derechos de los niños. Exhortó a las autoridades federales a reconocer el error del operativo, a iniciar una investigación ante las violaciones de los derechos de la infancia, así como a sancionar a quien corresponda y sobre todo a dar garantías de que no se repetirá. Perdón, si quedó en la impunidad la violación de mujeres por parte de policías en Atenco, ¿ustedes creen que el gobierno va a agarrar, reconocer el error y sancionar a quien corresponda? Perdón, por favor, estamos hablando aquí de la cúpula del gobierno, estamos hablando aquí de altos mandos, porque no se manda solo el Estado Mayor Presidencial, ¿eh? Estamos hablando de altos mandos de la Policía Federal, porque los policías federales no hacen las cosas, ¿sí? Ellos son como autómatas que lo único que hacen es obedecer las órdenes de su superior, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿sí? Por eso mismo yo también he señalado en este programa que repudio la violencia en todo sentido, aunque sea de la gente hacia policías federales. ¿Por qué? Porque ellos, lo vuelvo a repetir, al igual que el ejército, al igual que la marina, a ellos los entrenaron para obedecer a sus mandos superiores y se acabó. En el operativo de Atenco claramente se vio en las propias imágenes de televisión, ¿eh?, las violaciones y el pisoteo a los derechos humanos elementales. Por supuesto, la violación de mujeres, pues es así, se le ha hecho el mutis debido, ¿no? ¿Sí? Pero ahí se vio, y sin embargo, no fue sancionado ningún mando por esas violaciones. ¿Sí? Así que esto no va a pasar de que simple y sencillamente ahora salga el PRI y el PAN y el PRD. Ah, no, el PRI no, el PAN y el PRD, quien salga a decir que están en contra. ¿Sí? Por favor. Si al final de cuentas ellos de disque oposición, ellos mismos firmaron pacto con el PRI. Así que ahora no se las quieran dar de que, ay, mira lo que están haciendo con los niños. Pues, por favor, todo eso tuvo inicios. ¿Y cuáles fueron esos inicios? Pues precisamente pactos, precisamente el ser oposición, pero a la mera hora de los balazos, ¿sí?, terminar aprobando lo que afecta a los mexicanos, terminar haciendo de lado lo que los mexicanos esperan de ellos cuando les dan el voto. Al fin y al cabo, lo de menos si se le cumple o no al pueblo. Esa es otra de las fallas enormes que hay en este país, que aunque los diputados, aunque los legisladores, aunque los candidatos, los gobernadores no cumplan al pueblo, lo que importa es que sean presentados bonitos en la tele para que millones de tarugos le sigan dejando los votos legítimos a ellos. Así que todo nos vuelve a llevar a lo mismo. Pero fíjense, hay que ubicar que se trató de un exceso. Fíjense, si hay sospecha de un peligro de tal nivel, fíjense esto, ¿eh? Si hay sospecha de un peligro de tal nivel como para revisar a los niños, lo que correspondía en un adecuado protocolo era que no se permitiera la entrada a nadie al Zócalo por el riesgo que podría implicar este supuesto peligro. ¿Se fijaron? Finalmente el director de Redín llamó a la atención sobre la iniciativa preferente, fíjense esto, ¿eh?, sobre la iniciativa preferente al Senado por el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, referente a los derechos de los niños. Fíjense cómo, qué bárbaro, una iniciativa, fíjense nomás esto, una iniciativa preferente enviada al Senado por Peña Nieto, referente a los derechos de los niños, cuando acaba de ocurrir eso en el Zócalo capitalino, cuando acaba de pisotearse los derechos de los niños, los derechos humanos elementales de los niños. Ah, pero hay que demostrar, ¿no? Ah, miren cómo se importan los derechos de los niños. Ahí va la iniciativa presidencial. O sea, por eso lo he dicho muchas veces, el PRI y el PAN son lo mismo. Y la hipocresía los caracteriza, ¿sí? La policía los caracteriza, ¿sí? El Ejecutivo debería entender la trascendencia de esta ley. Hemos solicitado una audiencia para aportar con ideas y propuestas, pero hasta ahora no se nos ha respondido expreso. Pues es que también deberían de ir es que el problema es que, por ejemplo, esta organización defensora de los niños, pues lo malo es que no la está patrocinando Carlos Slim, ¿verdad? No la está patrocinando Oscar Agallán, ¿sí? Porque pues si no eran recibidos, pero hasta con honores, ¿no? ¿Sí? Porque eso es lo que siempre sucede aquí en este país. Aquí vale la pena señalar algo muy importante. El hecho, fíjense esto, lo que dijo el activista, que los toque una persona que no es su familiar, o sea, a los menores, sobre todo si está uniformado, lo que seguramente se dio en un estilo duro como el que usan los policías en estos casos, genera un impacto negativo porque los hace sentir culpables. La revisión implica que algo tomaron, que representan un peligro. Fíjense cómo esta idea, esto es muy importante, los hacen sentir culpables desde niños, desde pequeños. ¿Sí? Desde pequeños. Yo lo que puedo comentar de esto es que es parte precisamente de una estrategia para que sigan millones de tarugos aceptando que es lo correcto que se hagan este tipo de cosas. ¿Sí? Y en el futuro, pues también, porque si a los niños se les hace esto, obviamente esos niños van a crecer con la idea de que es lo correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tuvieron unos padres tarugos, ¿eh?, que no hicieron nada cuando en su jeta estaban tocando a sus hijos. Entonces esos niños van a crecer con la idea de que eso es lo correcto. Y cuando les toquen a sus hijos, a esos ahora niños, pues van a seguir igual permitiéndolo en su jeta, ¿sí? Porque al final de cuentas, pues eso es lo que ellos seguirán viendo como correcto y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que sea visto como correcto cualquier violación de derechos humanos en este país. Así que, por favor, todo esto se va a quedar corto. Yo dudo que este llamado de este activista o al repudio de los diputados que hubo, yo creo que yo dudo, ojalá y que me equivoque, dudo que de veras se vaya a sancionar a los mandos que ordenaron esto. ¿Por qué? Porque ellos siguieron órdenes también, y de ahí sucesivamente hasta alguien que es el que dio la orden. Por eso dudo que eso suceda, porque simple y sencillamente estos casos suelen quedar en la vil impunidad. Y el caso de Atenco es uno, de la guardería ABC, otro. Casos tan sentidos en la sociedad que terminaron en la impunidad, y que simple y sencillamente yo no creo que esto vaya a ser la excepción, por desgracia. Sí, ya tiene mucho que yo dejé de creer en el PRI-PAN, en el PRD. Sí, ya tiene mucho. Por eso yo promuevo el voto en contra de todos ellos y lo seguiré haciendo. Sí. Adelante, me quemo tu opinión de todo este borlote. Pues es que, mira, como bien decías tú, todo esto es formativo, ¿no? Acostumbrar a la gente, ¿no? O sea, ya la violencia ya se quedó para todo el resto de nuestra vida, ¿no? Y la de nuestros hijos, ¿no? O sea, va a ser normal que te cateen y así ya ni le hagas de a tos. Y es eso, como bien dices tú, todo es formativo, ¿eh? Es para fomentar que pues, la gente no vale nada, no merece derechos, no nada más porque tengas el privilegio que te gobierne alguien guapo, una mujer guapa, pues tú debes de someterte. Ese es el mensaje principal que lo que nos deja. Y pues también hablabas de la ignorancia del pueblo, Bote. Pues sí lo creo, ¿no? El pueblo está es muy ignorante, ¿no? Y pues también la tele, ¿no? Juega con la ignorancia de la gente, juega con lo que es noticia también, ¿no? Fíjate qué curioso, y no quería mencionar este caso de lo de esta artistucha que es de Estados Unidos, Myla Cyrus, creo que se pronuncia así, que está bien indignada la gente, que porque la tele lo dice así, porque pues, usó la bandera de manera incorrecta. Y yo he estado viendo los videos y la bandera que usó no trae el símbolo del nacional, no trae el águila. Y yo que sé un poco de leyes y sé que lo que no se puede usar, o un ciudadano común, hasta un mexicano no puede usar, son los símbolos nacionales. Pero los símbolos nacionales nada más es de la bandera, no es decir los colores, sino nada más es el águila. O sea, una bandera no trae un águila, se puede usar como quiera uno, ¿eh? Pero trayendo el águila, y eso lo saben, y por eso han manipulado la intención pública, y han tapado esto con lo de Peña Nieto, ¿eh? De lo que sí es violatorio de la Constitución y de los acuerdos internacionales en derechos humanos, ¿no? Y usan esto, y están, yo veo también las redes sociales muy infectadas con esto de la indignación por esta muchacha, pero prácticamente parece que yo, como lo he visto y lo he analizado, lo poco que he tenido de imágenes visuales y todo esto, parece para mí que es una campaña planificada, ¿eh? Uh-huh. Para disfrazar y tapar esto que pasó en el Zócalo, ¿eh? Ellos sabían lo que iban a hacer, muy bien sabían. Y ahí, no quiero pensar mal, pero pues ya ves, como dice el dicho, piensa mal y acertarás, ¿no? Uh-huh. Posiblemente está esto está, este acto de esta muchacha pues lo pudo haber sido preparado, ¿no? Hasta podría ser, ¿eh? Sí, puede ser, porque están mucha gente está más indignada por eso que lo que estás comentando tu Bote. No, más tantito, mira, fíjate, no sé, estuvo circulando un video en el que se cae la bandera cuando la estaban subiendo, ¿sí? Ajá. Pero hay una parte en donde están saludando a la bandera, pues todos los que están, menos Peña Nieto. Eso ya se ha vuelto común, ¿eh? Hay muchos protocolos militares que donde Peña Nieto no sabe ni cómo actuar ante esos protocolos. Pero eso es lo que debería, o sea, desde mi punto de vista debería ser indignante que en el momento en el que se debe saludar a la bandera, ¿sí?, el presidente de la República no lo haga. Eso debería ser de veras indignante. Porque fíjate, si tú me dices, porque yo no he visto ese video, ¿sí? Sí he visto en redes sociales que han hablado de eso, pero como yo estoy en la idea de que otras cosas son más importantes, por eso no le he puesto la atención. Pero aquí tengo esa nota en la que dicen del uso inadecuado de la bandera. Pero tú me dices que no tenía el águila. De entrada, no tenía el águila. Sí, si no tiene el águila, pues eso parecerá bandera italiana o de otro lugar, no parece bandera mexicana entonces. ¿Sí me explico? Porque la bandera mexicana tiene un águila, punto. ¿Sí? Si no tiene el águila, no se puede considerar, aunque sea una bandera con los tres colores, no se puede considerar que esa sea una bandera mexicana. ¿Sí? O sea, de entrada. Ahora, Yo no la he visto. Tú me dices que no la trae, considero que no. Ahora, aquí está, aquí estamos hablando de una persona, de una persona, de un artista o lo que tú quieras. Estamos hablando de una persona extranjera. Uh-huh. O sea, lo que de veras es muy, muy serio es que estemos hablando de que los propios mexicanos, de que las autoridades, de que el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí?, no agarre y le de, y salude a la bandera cuando debe hacerlo. O sea, ese es otro punto, ¿sí? Y así como ese, volvemos a la misma cosa. El problema es que la gente, yo te lo he dicho muchas veces aquí, también lo he comentado en los noticieros, el problema es que la gente se indigna y se solidariza cuando le dice Televisa. Es cuando se solidariza, es cuando se indigna, ¿sí? Si Televisa no dice nada, pues la gente no hace nada, ¿sí? O sea, ese es el otro problema que tenemos, que sigue la gente actuando al son que le indica a Televisa. Y esto ayuda a entender aún más, PG Boy, y los que lo están viendo y escuchando, el por qué a Televisa se le condona miles de millones de impuestos, mientras a los ciudadanos se les carga la mano para que se jodan a pagar más. Precisamente lo que le condonan a Televisa, no lo sacan a nosotros a fuerzas. ¿Por qué? Pues por eso. Porque la gente sigue actuando al son que le indica Televisa. Al son que le indica TV Apesta. Al son que le indica el merolico televisivo o el merolico en internet. ¿Sí? O sea, los mexicanos siguen dejándose llevar. Siguen cambiando el oro por espejitos. ¿Sí? Sigue la gente en ese mismo tenor. Aquí, como tú me explicas, dice uno, ¿por qué está más indignada la gente? Porque lo hizo esta artista, lo de la bandera, que porque tocaron a los niños en el Zócalo capitalino. ¿Por qué? Porque se indignó Televisa. Ese es el punto. Pero yo, bueno, también lo que noté, que mira, hablando con mis sobrinos, yo tengo sobrinos, me comentaban muchos que ellos que sí le hizo mucha propaganda a esta muchacha antes, sí, de que viniera. Esta Televisa y TV Azteca hicieron programas especiales y todo, y yo por eso digo que esto parece planeado. No sé, a lo mejor es muy conspiranoico lo que digo, pero pues parece que sí, tío. Hasta habla mucho en la tarde que pude comer en un rato, pues hasta sacaron de noticias de la farándula y toda esa nota, y no veo eso que hablas tú de los derechos humanos y todo, la reclamación de ciertos diputados de disque oposición, ¿no? Pero pues es, yo veo que esto lo hicieron así, como bien sabemos nosotros que aprendemos a saber ver la televisión, porque nosotros no la prohibimos, sino pedimos que la aprendan a ver. Pues con los datos que hemos tenido, que nos dan nuestros conocidos y familiares, nos damos una idea, ¿no?, de cómo la televisión prepara y maneja la indignación nacional, ¿no? Uh-huh. Y pues, sí, es lamentable, por eso yo pongo los dos escenarios, PG. O sea, ¿por qué? Porque como dices tú, a uno se le puede venir a la mente, como tú lo estás explicando, ¿sabes qué onda? Fíjate que pues esto pudo haber sido bien orquestado precisamente para distraer la atención de esto de acá. O sea, sí puede ser. Pero vamos a suponer que no. O sea, vamos a ponerle el supón de que no fuera así. ¿Qué sucede? Bueno, pues que nos enfrentamos a una situación tal en la que un artista extranjero, según, ¿sí?, según, no debió usar la bandera como la usó, y que según eso va a traer como consecuencia, entre otras cosas, porque estaba leyendo de que van a buscar sancionarla, etcétera. Sí. Hablaban de una multa hasta de 16,000 pesos. Bueno, fíjate, para un artista de ese calado, pues yo creo que es como quitarle un pelón, güey, también, ¿sí? O sea, el asunto es menor. Ahora, también, pues yo digo, bueno, espérame, estamos hablando de que se violaron los derechos de los niños en el Zócalo. Estamos hablando de un presidente que no saluda a la bandera como debe de hacerlo. O sea, fíjate, son dos casos que sí deberían de estar ahorita indignando a la sociedad mexicana, y que no la indignan, porque lo que de veras la indigna es lo que dicen los medios televisivos. Ese es el problema. Ese es el asunto toral. Es el eje central, ¿no? De todo esta, es el eje central. La cocina que tienen estos que están gobernando, ¿no? Exacto. Y todo el poder que está atrás de ellos. Sí, sí, eso es lo que debía de indignar, pero no lo indigna. No les indigna, por eso te digo, no le indigna a los mexicanos. A los mexicanos se van a solidarizar cuando lo diga Televisa, se van a indignar cuando lo diga Televisa. Fíjate el poder que tiene Televisa. Y aún así, hay quien se extraña cuando, por ejemplo, sale la noticia de que le condonaron miles de millones a Televisa de impuestos. Muchos se quedan, ¡ay, qué mala onda de que el gobierno le da! No es que el gobierno le condone nomás porque sí, sino hay que saber, hay que entender el problema de fondo, hay que entender lo que Televisa, ¿sí?, lo que esa empresa realmente le está aportando al régimen. O sea, una manipulación a tal grado que simple y sencillamente, pues al son que diga esa empresa, a ese son se indigna el mexicano, se solidariza el mexicano, actúa el mexicano, repudia el mexicano o aplaude el mexicano, inclusive a sus verdugos. O sea, ese es el problema toral. Y eso es lo que la gente, es sobre lo que debemos buscar, que la gente centre su atención, ¿sí? En el daño, no directo, pero sí indirecto, el daño brutal, ¿sí?, que le hace Televisa a los mexicanos, y que de ese daño, PG Boy, porque eso es lo más triste, de ese daño, la gente puede tomar acción para que no le afecte. ¿Sí? ¿Cuál es? Pues precisamente aprender a ver televisión, verla como entretenimiento. Informarse no por lo que diga la televisión, ¿sí? No ver la información que maneja la televisión, sino buscar alternativas reales de información. O sea, eso es lo que la gente debería de hacer. Esa es la manera de volverse inmune, PG Boy. Los que ven y me escuchan, esa es la manera de volvernos inmunes a toda esa manipulación, ¿sí?, que ejerce sobre el pueblo mexicano una empresa como Televisa. El día que de ver a los mexicanos, mediante la información y la conciencia, se vuelvan inmunes a todas esas campañas de manipulación ejercidas desde esa empresa llamada Televisa, pues ese día, ojalá y que pueda verlo, presenciaremos cómo se le deja de hacer regalos, prebendas, con donaciones millonarias de impuestos a esa empresa llamada Televisa. Pues yo lo he dicho muchas veces, ¿sí? En los mexicanos está todo, PG Boy, en todos nosotros está todo. Oye, es que fíjate que le quieren dar impunidad a cada grupo México. Pues que se la den. Pero los mexicanos organizados vamos a hacer que el dueño de ese grupo México, ¿sí?, se le empiecen a venírsele abajo sus millonarias ganancias. ¿Con qué? Con acciones inteligentes y que perfectamente están dentro de la ley. Por eso mismo aquí en estos noticieros, ¿sí?, si bien he dicho que yo no estoy en contra de llamados, por ejemplo, como esos, tampoco estoy a favor, tampoco estoy de acuerdo en ese tipo de llamados a la desobediencia civil, perdón, si ni siquiera los mexicanos han utilizado de manera organizada y consciente lo que la propia ley, nos da, lo que la ley, los instrumentos que la propia ley nos proporciona precisamente para poder llevar a cabo las acciones necesarias, precisamente para lo principal, para que haya un gobierno, un sistema político y de gobierno del pueblo y para el pueblo, que haya democracia, pues. Ni siquiera eso se ha usado. Por eso yo vuelvo a repetir lo que estaba diciendo, ya no me acuerdo qué día dije. Al final de cuentas, eso de querer poner el techo de la casa cuando ni siquiera se ha construido el cimiento, es lo que nos sigue teniendo como estamos a los mexicanos. Todos esos de paro nacional, de desobediencia civil, lo vengo oyendo desde hace décadas, caramba. Pero ¿cuál es el problema? Que no se ha construido el principal cimiento, que es la organización, la conciencia y la información en los mexicanos. Sin eso, sin ese cimiento, simple y sencillamente cualquier techo se cae sin haber servido para nada. Por eso mismo vemos cómo siguen pasando décadas y siguen diciendo por ahí, pues izquierdistas, ¡no pasará! ¡No pasará! Y siguen pasando, ¿y qué? Pues claro que van a seguir pasando, porque el cimiento principal no se ha construido. ¿Cuál es el cimiento principal? Que más de la mitad, y me estoy quedando corto, porque debería ser toda la población, pero yo ya me daría de gusto, ya me daría de santos, ya avientaría las olas al viento de felicidad, de que pudiera yo decir que en México el 50% de los mexicanos son personas conscientes, informadas, y decididas a utilizar lo que dentro del marco de la ley y del Estado de Derecho a modo, todavía tenemos como herramientas para poder hacer valer la democracia. Con el 50% me conformaba, ¿sí? Porque aunque se quieran, porque son muy dados, y esto sí hay que subrayarlo, Pequeboy, son muy dados a no tener bien dimensionado realmente cuánta gente está despierta, y dicen, el pueblo está despertando. ¡Ay, no, por favor! ¡No me digan eso! Yo creo que está bostezando, ¿no? Yo creo que todavía está en el quinto sueño, Pejeboy. Por favor, o sea, no me digan eso. Para mí decir que un pueblo está despertando, lo vuelvo a decir, y ya pido lo mínimo que se pudiera pedir, es el 50%. No estamos ni en eso. La gente anda el acceso a internet por ahí del 35%. Estoy seguro. Bueno, no tengo pruebas para... No tengo pruebas. Pero estoy seguro que más de la mitad de los que tienen acceso a internet lo utilizan para puras estupideces. Y eso sí lo dejo bien subrayado. ¿Y me baso en qué? Pues Pejeboy, hemos visto los videos de Merolicos que dicen puras estupideces. ¿Cómo en un día tienen millones de visitas esos videos? Y aquí que buscamos crear conciencia e información, bueno, hasta los propios de disque izquierda, simple y sencillamente, en el mejor de los casos, no, ahora sí que ni caso nos hacen. Y en el peor de los casos, simplemente nos batean, ¿sí? O hasta hablan mal de nosotros. Ese es el problema. Oye, Bote, sí. Nada más como reflexión. Mira, yo sé todo lo que tú dices, yo te doy la razón, yo lo he vivido. Vamos, aquí pues yo he trabajado junto a ti. Yo sé que tú eres una persona que lleva tu medio de muy independiente. Tú nos das la pauta de estar contigo para apoyarte en este espacio, ¿no? Pero sí he notado mucho, ¿no?, que la gente no reflexiona. Yo ya me hice la idea, lo digo con todo respeto, de que yo nada más lo que me debo de enfocar es informar, no de convencer. Porque realmente de convencer, pues creo que nos morimos de hambre, Bote. Lo digo con todo respeto. Pero no más por el hecho de querer informar perazmente y tratar de llevar esto, eso es lo que me motiva. Ya no es tanto convencer a la gente, lo digo con todo respeto, O sea, si se convence, es el extra más que a veces nos llega, Y yo nada más lo veo así. Yo creo que ya estamos en esa posición, nada más de informar, no tanto de convencer. Y de informar verazmente. Principalmente. Bueno, yo sí busco intentar convencer, pero convencer precisamente con dando opinión con base en información, ¿sí? Y precisamente en ese tipo de información que no se deja bien en claro. Mira, por ejemplo, aquí también vale la pena puntualizar esto que dijo Uram, y que yo creo que hay que ponerlo bien en su dimensión, ¿sí? Dice, México no es una bandera y un himno, hay que superar eso, solo se usa para fanatizar. No, perdóname, o sea, ahí sí creo que también nos vamos completamente a radicalizar en otro lado. O sea, perdón, o sea, en nombre de ese México, en nombre de esa bandera, incluso de ese himno, precisamente los mexicanos debemos llevar a cabo lo necesario para que se corrija lo que está pasando en este país. Y yo invito a hacerlo aplicando lo que no se ha aplicado y que hay mucho que falta por aplicar, que está dentro del marco de la ley y de manera pacífica. Lo aclaro, ¿sí? Pero fíjate, lo propio que dice el himno no se utiliza. Y por ejemplo, vámonos a la parte esa que dice, ¿no? Mas sale un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. O sea, perdón, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado debe defender eso. Y los mexicanos no lo hacemos. No hacemos nada por defender la nación. O sea, no lo estamos haciendo. No estamos haciendo, ya no pido yo que se vayan a los sacrificios, ¿eh? Que se vayan a lo imposible. Simplemente estoy pidiendo algo tan elemental como buscar organizar a la sociedad para que ya una sociedad organizada, ya de esa manera una sociedad organizada, ya puede hacer frente. Ese es el punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras unos grupitos lo hagan, hagan frente y lo que quieran unos grupos, no se está llegando a nada. Aquí, por ejemplo, dice Yaretzi Quetzali, tiene razón, dice, falta mucha cultura cívica. Bueno, ok, falta. Vamos a esperar a que de veras se corrijan las autoridades en materia de educación de este país para que esa cultura que falte empiece a ser inculcada a los mexicanos. Pues oye, si no podemos esperar nada del PRI, del PAN, ¿cómo voy a poder hacer eso? ¿Sí? Dice aquí Urán, dice, por supuesto, respeto opinión tuya, Bote, pero el amor debe ser al suelo nacional. Sí, sí, pero obviamente, mira, al suelo nacional, claro, por supuesto. Pero, lo que representa la bandera nacional, entre otras cosas, es precisamente la soberanía nacional. La soberanía a ese suelo nacional. ¿Sí? O sea, aquí el problema no está en que los mexicanos, como yo, le tengamos el cariño y respeto a los lábaros patrios. O sea, el problema no es eso. Porque es lo mismo que volvemos acá a la cosa. Eso no es fanatismo. ¿Sí? O sea, eso no es fanatismo, tenerle respeto a los lábaros patrios, mi buen Urán. El problema, cualquier cosa que te nuble a pensar como debes, eso sí es fanatismo. Pero si tú en pro de tu soberanía, de tu nación, de tu país, de tu bandera, porque tu bandera representa eso, tu país y tu nación, pues ¿sabes qué? Voy a invitar a la gente a que ya no se deje manipular. ¿Sí? Así de simple, eso no es fanatismo. ¿Sí? Saludos al buen Urán. Y sí, le dice, les encienden la tele, les dan el videojuego, etcétera, para que no den lata. Sí, eso hace mucho con los niños, muchos padres, ¿eh? Y lo hace precisamente porque es más importante el partidito de fútbol con los cuates, ¿sí? No digo de verlo, sino de irse a jugar hasta se andan ahí cooperando, ¿eh? Quién sabe cuántos padres ni siquiera dan el gasto completo a su casa, pero ahí se andan cooperando para el arbitraje del partido. O sea, esas son las cosas que, vuelvo a repetir, tenemos que cambiar. Sí, yo creo que debe ser el respeto mutuo, empezando desde la casa y la... Y por añadidura se da en todo. Claro, el respeto es uno de los ¿cómo se llama? Es un pilar importante. Claro que sí, de lo que es el civismo. ¿Sí? ¿Quién iba a decir, Peque Boy, que a raíz de ir leyendo para pues tratar, ¿no? Porque la verdad yo soy más inculto de lo que ustedes creen. Por tratar precisamente de cultivarme un poco, cómo he aprendido cosas que me acuerdo yo que cuando estaba en la escuela nomás no me podía aprender, ¿sí? Es la falta de interés, ¿no? ¿Mande? Es la falta de interés. A veces tienes el interés muy tardío, ¿no? Uh-huh. Es lo que siempre es el mal del hombre, ¿no? De viejo quieres hacer lo que no hiciste desde joven, ¿no? Y de joven quieres hacer lo que estás de viejo, ¿no? Ándale. Bueno, ¿cómo dice? Perdón por lo que me toca de viejo, ¿no? No, todos lo tenías también. Claro, pues, ya estamos grandes nosotros y precisamente queremos que haya esa nueva cultura para las nuevas generaciones. Eso fue lo que de veras más me indignó de esto, ¿eh? ¿Sí? Porque yo me pongo a verlo así, Yo, bueno, no sé si haya gente en las redes sociales que lo haya puesto en esa dimensión como lo estoy poniendo en este programa. O sea, es muy lamentable que desde ahorita a los pequeños, por ejemplo, que fueron cateados, ya van con esa idea de que es correcto que los cateen así. ¿Por qué? Porque es obvio, si mi papá no hizo nada, quiere decir que es correcto. Y ya desde ahorita ya se está inculcando en los niños que es correcto los operativos tipo búnker, ¿eh? Sin señalar, por supuesto, que simple y sencillamente se trata de que esos operativos, desde mi punto de vista, lo he dicho aquí muchas veces, son por lo mucho que se le debe al pueblo por parte de su clase política. Ah, no, pero eso no. No, porque como hay que esperar a que lo diga un prominente analista político de esos que presentan en el canal de las estrellas, para que entonces sí la gente diga, ah, no, pues esto debería de ser así, ¿no? Porque les digo, otro mal que tenemos arraigado los mexicanos es que entre los mismos ciudadanos nos menospreciamos. Las cosas valen cuando las dice un líder, no cuando las dice un ciudadano. Oye, vos te has visto que es un axioma del hombre, ¿eh? El hombre, lo que es bueno y es correcto, lo asocia con la belleza, ¿eh? Y es algo también que se sabe muy bien la televisión, y por eso siempre nos pone gente muy bella, muy buena. Por lo mismo también buscaron que Peña Nieto fuera una persona agradable a la pupila. Porque el ser humano es algo que tiene muy arraigado, que dice lo bello y lo bonito no puede ser malo. Y es algo que es una falsedad en el criterio del razonamiento humano. Uh-huh. Bien lo apuntas tú, que o sea, tú porque no eres alto, de piel clara, ojo claro y bonito, pues por eso a lo mejor también por eso no lo sigue la gente. Pero porque yo no doy la cara, o porque muchos de los que están ahí pues no damos la cara, ¿no? Y no damos esa imagen, esa falsa imagen que da la televisión. Y que te fijas en muchos de los programas que tú dices, como tú los catalogas como merolicos, por lo que hacen, te fijas, mucha de esa gente tiene un perfil como lo que yo digo, sí, que es bonita, grata al ojo, y da una falsa expectativa de ¿cómo se dice?, de éxito y de belleza abundante, o de liderazgo, ¿no? Porque como tú eres sincero, yo sé que eres una persona muy sincera, a veces reconoces tus fallas, y mucha de esta gente que tiene esas grandes audiencias y esos grandes espacios, pues no reconoce sus fallas, siempre dice que tiene la razón, y cuando se equivoca, pues trata de darle la vuelta a la hoja y pues no recordar ese momento erróneo, pero bueno, es algo que también la gente, pues, si aprendiera a ver la televisión, daría con este mismo punto que yo doy. Es lo que te quería comentar. Pues sí, eso sí también. Sí, es que todo forma parte de todo un concepto, ¿sí? O sea, obviamente, como tú dices, a lo bonito atrae, ¿sí? Entonces, por eso, obviamente, no se va a presentar un merolico televisivo a dar una opinión, no se va a presentar como yo me estoy presentando aquí, ¿no? Ellos se presentan, uff, pero ahora sí que bien trajeados, bien o sea, es un engaño mediante la imagen, Pejeboy, en pocas palabras. De lo que se trata es de hacer un engaño mediante la imagen, mediante el cómo te ven, ¿sí? Ya es que hay muy arraigado ese dicho en los mexicanos que dice, como te ven, te tratan. No sé si sepas de eso. Hay un dicho muy arraigado. Por eso quiero decirles de volada que los noticieros son de 10 a 11 de la noche, ¿eh? Se los digo porque el reloj que está ahí ahorita marca, por ejemplo, que van a dar las 10 ahorita cuando ya van a dar las 11. No se confundan a quienes nos están viendo y escuchando, ¿eh? Es en vivo martes, miércoles y jueves a las 22 horas, o sea, a las 10 de la noche. Sí, es lo quiero decir porque aquí el reloj no sé por qué razón el reloj se esté viendo mal ahí, pero en fin. A lo mejor ya va a entrar el horario de verano, vete a saber, pero bueno. El caso es de que este tema es muy interesante, esto que dijiste, Pejeboy. ¿Por qué? Porque se trata de que mediante la idea, o un dicho tan arraigado que dice, como te ven, te tratan, ¿sí? O sea, fíjense, ¿eh? Como te ven, te tratan. ¡Ah! Pues obviamente, pues un delincuente puede pasar como honorable, tan solo como vista, como se vea, como lo vean la sociedad y la gente, ¿sí? Ese es el punto. Entonces aquí vale la pena señalar eso. Las cosas no son, hay que decirlo bien así tajante, las cosas no son como nos las pintan los beneficiados de que este México siga mal. Así hay que explicarlo y dejarlo bien clarito, ¿sí? O sea, las cosas no son como nos las pintan a los que les conviene. Por aquello que también dice un dicho, ¿no? Cada quien habla de la feria según le van los caballitos, ¿sí? Así de simple. Aquí en México, pues obviamente aquí dice, mucha gente dice erróneamente, a todos, ¿no? Es parejo, a todos nos está yendo mal, a todos, no. Que yo sepa, Carlos Slim sigue ganando su buena lana. Estaba leyendo yo una nota de que el Grupo Minero México, sí, ese grupo al que pertenece la mina que contaminó Ríos en Sonora, que está por quedar en la impunidad ese Grupo México, ¿sí? Ojalá y que no, pero que está por quedar en la impunidad. Resulta ser que de esa mina que contaminó, gana 4.4 millones de dólares al día. ¡Qué óvole! O sea, esas son las cosas que de veras hay que puntualizar y dejar bien en claro. Creo que esta cosa ya volvió a fallar. No sé si se siga allí. Sí, me lo imaginé. Ya. Bueno. Pues si no, seguimos con el audio. Ya, si no, pues a la gente que nos escucha en el audio, pues a ver si le podemos dejar un poquito más. Bueno, vamos a ver, ahorita ya entramos en vivo. Dice totalmente de acuerdo, le dice a Abraham, Yadetzi Quetzali, pero también es usado para identificarnos, si es cierto. Es que sigue, dice Uram, dice, la simbología se ha usado por miles de años por los mismos que dominan el mundo y con fines a sus intereses. La historia sí lo demuestra. Sí, pero también la historia demuestra, mi buen Uram, déjame contestarle rápido, dice, lo que le está diciendo a Uram, es que no es malo el civismo, o sea, en pocas palabras, porque eso forma parte de la cultura cívica, ¿eh? ¿Sí? O sea, no es malo el civismo, como tampoco es malo entretenerse viendo televisión. Lo malo, vuelvo a repetirle al buen Uram, lo malo es cuando, como tú dices, ¿sabes qué sirven para manipular? Pues los que se dejan manipular, ahí es donde está la falla, ¿sí? Para engañar, tengamos muy en claro una cosa, para engañar hacen falta dos, el que engaña y el que cae en el engaño, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar que ya dejen de caer millones en el engaño. Eso es lo que nosotros, es por lo que nosotros debemos de buscar, porque el engaño no surte efecto, no tiene efecto el engaño, si nada más lo hace el que quiere engañar, no tiene efecto, ¿sí? Tenemos que buscar precisamente que no haya esos efectos. ¿Por qué? Porque para que un engaño, para que una mentira, para que la tole con el dedo tenga efecto, es indispensable dos cosas: el que lo hace y los que caen. Si nadie cae, simple y sencillamente no sirvió de nada. ¿Eh? Esa es una cuestión, creo que no me acuerdo si la decía Aristóteles o Platón, ¿eh? Que quién era más inteligente, el que engaña o el que no se deja engañar. Creo que era una cuestión que planteaba. Y sí, tienes razón, o sea, lo importante aquí es mostrar la conciencia y la inteligencia, ¿no? Si eres bastante inteligente, no te vas a dejar engañar, ¿no? O son más inteligentes y por eso engañan a la gente, porque es menos inteligente o menos preparada para las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pero pues así es cuestión de perspectiva, ¿no? Si lo queremos ver por inteligencia. Pero aquí lo fundamental es el chiste, que es prepararnos para que no nos engañen, ¿no? Pues sí, exactamente. Bueno, ya nos vamos a ir, pero antes de irnos, quiero comentar, hablando de engaños, fíjate que salió ya un video en el que muestra a jóvenes opositores venezolanos planeando actos terroristas. ¿Te acuerdas de todo aquello que ocurrió de violencia aquí y allá? Bueno, pues sí. Ya salieron videos que dan cuenta, pues, de cómo esto fue, pues ahora sí que orquestado precisamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Salió a la luz un video. En ese video se ve cómo jóvenes de la oposición planearon actos terroristas en Venezuela. En la grabación también se mencionó el apellido Uribe y hace referencia a un entrenamiento militar que tuvieron en Bogotá, Colombia. ¿Qué les parece? O sea, esto es importante. Salió hay incluso un video de Actualidad RT sobre esta noticia, ¿sí? Porque aquí lo dijimos en su momento, de que era muy coincidente, te has de acordar, PG Boy, que era mucha coincidencia que de repente de que de repente fueran señalados, ya no me acuerdo por qué organismo, pero lo hablamos en su momento aquí, fueran señalados que los países con más, digamos, con más expectativa de que hubiera conflictos sociales, fueran los países como Argentina, como Venezuela, como Brasil, en los que simple y sencillamente llegaron a gobernarlos gobiernos distintos. En su momento aquí lo comentamos. ¿Sí? Y también se me había hecho muy coincidente que empezaban las protestas por acá contra Brasil, qué casualidad, que justamente, no obstante que desde quién sabe cuántos años se había dado a conocer que Brasil sería sede del Mundial, curiosamente las protestas se vinieron a dar justamente cuando ya venía el evento, así, o sea, como para hacer quedar mal ante los ojos del mundo al gobierno de Dilma Rousseff. ¿Por qué no se quejaron cuando fue salió sorteado que Brasil iba a ser el mundial? ¿Cómo ahí no hubo manifestaciones, verdad? Qué casualidad que casi casi así, junto con pegado, se estuvo dando lo que se dio en Venezuela también, con esto de Nicolás Maduro. Qué casualidad también, ¿no? O sea, y ahora esto que sale, que apunta a que fue gente de la oposición venezolana. Fíjense qué interesante, ¿eh? Porque la derecha suele pintarse y desgarrarse las vestiduras, que dice que porque hay actos de violencia, que porque quién sabe qué, y ellos son los que, miren, la derecha es la que es capaz de cualquier cosa, de hacer lo que sea, ¿sí? De hacer lo que sea a los ciudadanos, ¿sí? Sin importar las consecuencias, con tal de que siga prevaleciendo esos regímenes que velan por los privilegios de unos cuantos mientras pisotean, los derechos y lo que le pertenece a todos los demás. Eso es así, ¿sí? Y qué bueno que salió esa noticia, porque viene también a dar razón de una u otra manera a lo que en su momento también yo vi, yo comenté, cuando se empezaba a dar toda esta ola de protestas disque ciudadanas. ¿Sí? Bueno, no niego que hubo ciudadanos que caen en los atoles con el dedo y ahí van como el Borras, no dudo eso. Pero ya vemos cómo el asunto no era tan ciudadano como muchos medios quisieron hacer creer, precisamente para buscar golpear al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Sí? Sí, Bote, no, sí te lo creo. Y la historia, si la gente lee bien la historia mundial y universal, se da cuenta que Estados Unidos siempre ha patrocinado grupos de guerrilleros, principalmente en América, donde empezó todo esto. Empezó a patrocinar guerrilla y eso. Hablaba eso del Che Guevara, yo me acuerdo que por eso de él se pudo haber quedado en Cuba, pero él decidió mejor ir a liberar a los pueblos de la falsa guerrilla que había en Centro y Sudamérica, que le costó su vida, lamentablemente, ¿no? Y Estados Unidos ha tenido ese lago, esa historia, esa historia negra que nos han ocultado bajo el simbolismo y eso sí es simbolismo y mediatismo del cine hollywoodense, que nos han pintado de que ellos son los buenos, los héroes, los que van a liberar a la gente de las dictaduras comunistas y socialistas, cuando en la realidad no es así, Y ahorita que está pasando esto que hablas tú, también lo estaban aplicando ahí en Oriente Medio y en África del Norte, con esto del grupo de ISIS, del Estado Islámico, Son rebeldes que que eran de Siria, que fueron patrocinados por Estados Unidos, y ahorita están guiados, también tienen una formación, por lo que he leído, de Arabia Saudita y muchos de la OTAN. Y es un grupo falso, ya como acabaron con Al Qaeda y como les interesa tener un grupo de desequilibrio de frente para justificar lo injustificable, pues ha salido este grupo. Si la gente, lamentablemente no es un mal de aquí del mexicano, la ignorancia y la falta de hechos históricos, es un mal que tienen muchos pueblos en el mundo, el más y principalmente el ciudadano de a pie de Estados Unidos, desconoce mucho de la historia misma de Estados Unidos a nivel mundial, y cómo se ha guiado, o sea, y eso le sirve para manipular a sus fines oscuros y todo, y sabemos que estos son señores de la guerra, y pues su negocio principal siempre ha sido la guerra, que lo han ocultado con el petróleo, pero el petróleo ha sido también parte de la justificación, ¿no? Pero bueno, pues no muy lejano de la realidad. Por eso es importante que la gente aprenda, más allá de ver la televisión, aprenda a leer un libro, a leer la historia, ¿no? Porque muchos se guían por lo académico, ¿no? Yo todos estos datos que doy no vienen, no se los enseñan en la primaria y en la secundaria, ¿eh? Hay un, lo pueden leer por parte de lo que quieran encontrar en internet, de libros alternativos y todo eso, ¿eh? Yo les digo, para que sepan esto, que no estoy mintiendo, lean el caso Tomás y dan contras con Reagan y el coronel que se tuvo que echar la culpa de, por estar financiando grupos terroristas en Centroamérica, ¿eh? Que después de que Estados Unidos les cortó el suministro de dinero, se empezaron a vender drogas y narcotráfico, ¿eh? Es un caso que está muy bien documentado y los invito a que lo lean, ¿eh? Y revisen esa parte de esa historia, ¿no? Yo cuando lo leí me quedé de seis, ¿no? Dije, nos han engañado tanto con ese simbolismo y mediatismo de Hollywood, bien dicho. Pero bueno, eso yo doy una pauta, ¿eh? Alguien que me quiera creer, que me crea y que lo busque, yo aquí les comento, como yo lo dije, a mí mi labor es informar, si me creen o no me creen y se convencen, ya es algo extra. Sí, tampoco es artículo de fe. No, pues aquí no es cuestión de fe, ¿eh? Así que digan que fe. Pues sí, porque luego ya ves que nos dicen mesiánicos, ¿no? O sea, yo aquí no, aquí nadie se adoctrina, nadie se le impone, nada. Aquí es usar el razonamiento y la razón, ¿eh? Claro. Oye, mira, ahora sí marcó. Ah, no, sí estaba bien el relojito. Lo que pasa es que el relojito que está viendo no se mueve el del 10 hasta al 11, sino cuando ya dieron exactamente las 11. Mira, sí estaba bien a la hora. Ah, bueno, ok. Ya vamos ahí, mi buen Pejebol, vamos a irnos despidiendo. Aquí dice interesante esto que dice Yael Siquetzali, le dice a Aurán que nosotros, eso es cierto, en nosotros está que el futuro de nuestros descendientes tengan todas las herramientas para que no se dejen engañar y en todo momento sean seres críticos. En todo momento ser críticos, exactamente. Eso me parece muy bien. Dice, y dime, criterio, ¿no? Claro, pues es que así es como debe de ser. O sea, que el criterio no sea reducido, ¿sí?, precisamente a lo que la televisión dice. Eso es muy interesante. Y dice, le dice también a Orán, y dime a qué poquitillos de poca monta los han castigado. Porque aquí también estaba diciendo Urán que jamás se castigó a Fox por cortarle las patas al escudo, afrenta peor. Bueno, vuelvo a repetir, si no se castigó a los mandos policíacos, ¿eh?, de aquel operativo de Atenco, en el que en propia televisión nacional fue presentado cómo se le fueron encima toletazos, casi a medio matar a una sola persona. Perdón, o sea, hay tantas cosas y tanto que flagrantemente ha sido violado a los ojos de los ciudadanos y que se le ha puesto vía medios televisivos en los ojos de los ciudadanos, desde mi punto de vista, para sembrar shock, que recuerden que lo que inmoviliza a los ciudadanos es el estado de shock, y ahí está, o sea, para mí más bien, esa es la idea, cuando llegan a presentar actos tan viles como esos, y que en cuestión de tiempo vemos cómo simple y sencillamente, a pesar de que fueron puestos a los ojos de toda la nación, simple y sencillamente los mandos de esos operativos siguen ahorita, vayan ustedes a saber, si no hasta ganando más y en mejores cargos. ¿Eh? Porque eso es lo que en este país se vive al día al día, Pero sí. Fíjate que ahí sí hay doctrinismo y sectarismo, ¿eh? Si te fijas, ahí sí, fíjate que también lo que tiene la derecha, Bote, que acusa del, para desviar sus defectos, acusa al contrario, ¿no? Sí. A nosotros nos han acusado de terroristas, de bueno, los que somos que estamos en este ramo de la izquierda, que bueno, yo ahorita más de izquierda, yo me siento del ramo del humanismo. Pero la gente que ha estado en la verdadera izquierda, la secretaría de los movimientos sociales, la que ha estado en la lucha de la concientización y todo eso, la tiran de terrorista, de mesiánico, de adoctrinados y todo eso, pero lo que hace eso que nos recriminan a nosotros es lo que hace la derecha para ocultar sus defectos, señala al de frente, ¿eh? Para que no sea señalado, y eso es también es parte de aprender a ver las cosas, ¿eh? Y mucha gente no ve eso, ¿eh? fíjate que lo que dices de los policías, sí es cierto, a ellos les dan, los premian y dicen, y ay, acuérdate que hay una frase que dicen ahí de las sectas, de que hay, que tienen las sectas estos de la derecha, y los esos que están adoctrinando, que el que obedece no se equivoca, una frase de la del Yunque, y eso sí existe, y esas sectas sí existen, y está bien documentada, hay un documental, hay periodistas, creo que uno ya se murió que trabajaba en La Jornada y se me fue el nombre, fue atacado por la Yunque cuando estaba bien fuerte el Yunque y todo eso, o sea, hay testimonios de eso. Y fíjate que a la gente que está en este, digamos, en este grupo de vivales o de oligarcas, por decirlo así, que manejan el país, ellos se adoctrinan, son muy sectarios y todo, ¿eh? ¿Te refieres al periodista que te referiste? Es este Granados Chapa, ¿no? Creo que sí, ya falleció él, ya tenía, trabajaba en La Jornada. Creo que sí era él. Sí. Ajá, o sea, adelante. Sí, y todo eso, o sea, ellos se adoctrinan y todo, siguen haciendo eso, y tapan eso acusando al contrario, ¿eh? Ahí es donde sí debíamos de poner el dedo en la llaga, ¿eh? Claro. Y rebotarle eso, porque nosotros no somos sectarios, como lo dije aquí, no se viene a adoctrinar, ni se viene a hacer fanatismo, ni de demagogia y fanatismo izquierdista, ¿eh? Aquí nosotros hemos siempre sido nosotros, por la vía de la razón y la conciencia y de la paz, y ser pacíficos hasta donde más posible se pueda, ¿eh? Perfecto. Okay, mi guapo, que voy. Pues ya vámonos, okay. Voy a tener que, igual que ayer hasta tuve la repetición ya muy tarde, pero es por lo mismo de que cuando se presentan fallas como la de ahorita, híjole, vaya que sí es un batallarle. Así que lo más seguro es que, bueno, pues vamos a ver cómo vamos a hacerlo para que se presente el video. Me despido del buen Uram, de Santo Cachanilla, que está aquí con nosotros, Yaretzi Quetzal, y el buen Pejeboy que nos acompañó esta noche. Tu despedida, mi buen Pejeboy. Pues bueno, decimos, siempre invitándolos a que pues compartan estos noticieros, también lo que crean que es justo en los medios alternativos, compártanlo. No sean un poco envidiosos, no se queden nada más la información a ustedes, compártanla. Y como siempre, haciendo la invitación de que pues nos acompañen todo, bueno, casi todos los días, de lunes a jueves. El lunes el Yo Libremente Opino, y de mí, y de martes a jueves con los noticieros con el Bote. Y pues si pueden un poquito más salir de que no se queden en internet, y que también lo difundan con conocidos y familiares, ¿no? Bueno, sea todo de mi parte, agradeciendo siempre el espacio, y nos vemos a la próxima. Bueno, mi buen Pejeboy, pues muchas gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron. Nos estamos viendo el próximo lunes en el programa Yo Libremente Opino, y los noticieros en vivo a las 10 de la noche, martes, miércoles y jueves. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que más triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Hay que aprender y enseñar a ver televisión. Esa es la verdadera arma contra la manipulación. Que estén todos bien, que tengan un buen viernes, un buen fin de semana. No se les olvide, mañana viernes, comentarios escritos. Y bueno, si deseas apoyar este proyecto, entrando a www.tiraderodelbote.com, ahí viene un...